Cumbia King, DJ Kane, Cumbia King, DJ Kane, Cumbia King, DJ Kane, Cumbia King. Los Cumbia Kings quieren oír a las mujeres. Hello, da da da da da da da da da da. Los Cumbia Kings quieren oír a esos hombres. Hello, mamá mamá mamá mamá mamá. Los Cumbia Kings quieren oír a las mujeres. Hello, da da da da da da da da da da. Los Cumbia Kings quieren oír a esos hombres. Hello, mamá mamá mamá mamá mamá. Bonita, ¿cómo estás? Te quería preguntar para salir contigo que te tengo que comprar un celular, joyas y champán. Pide un deseo, yo lo hago realidad. Oye bien lo que yo te digo, yo no soy un ladrón ni un bandido, solo quiero conversar contigo. Dame lo que quiero, dame lo que pido. Bonita, ¿dónde vas? No te vayas a asustar de un tipo distinguido que te quiere conquistar. No te hagas de rogar, tu amiga está de más, parece un submarino a punto de naufragar. Tantas chicas querer ir conmigo a París, a Madrid o a Río, pero voy a estudiar de suerte. Déjame invitarte, déjame quererte. Hello, mamá, mamá, quiero ser tu dada. Yo sé que te gustó, tu corazón te pido. Hello, dada, dada, no quiero ser tu mamá. Por ser tan presumido, yo no quiero estar contigo. Hello, mamá, mamá, yo quiero ser tu dada. Ya no te resistas, que todo está en la lista. No quiero ser tu mamá. Tu sueldo no te alcanza ni para llenar la panza. DJ Kane, Cumbia Kings. DJ Kane, Cumbia Kings. DJ Kane, Cumbia Kings. DJ Kane, Cumbia Kings. Bonita, ¿cómo estás? Te quería preguntar si es tan enamorada. Tu novio, ¿dónde está? Soy hombre de verdad y te voy a demostrar que una chica como tú no se debe abandonar. Oye bien lo que yo te digo, yo no soy un ladrón ni un bandido, solo quiero conversar contigo. Dame lo que quiero, dame lo que pido. Hello, mamá, mamá, quiero ser tu dada. Yo sé que te gustó, tu corazón te pido. Hello, dada, dada, no quiero ser tu mamá. Por ser tan presumido, yo no quiero estar contigo. Hello, mamá, mamá, yo quiero ser tu dada. Ya no te resistas, que todo está en la lista. Hello, dada, dada, no quiero ser tu mamá. Tu sueldo no te alcanza ni para llenar la panza. Kings quieren oír a las mujeres. Hello, da da da da da da da da da. Los Cumbia Kings quieren oír a esos hombres. Hello, mamá mamá mamá mamá mamá. Los Cumbia Kings quieren oír a las mujeres. Hello, da da da da da da da da da da. Los Cumbia Kings quieren oír a esos hombres. Hello, mamá mamá mamá mamá mamá. Tantas chicas querer ir conmigo a París, a Madrid o a Río, pero voy a estudiar de suerte. Déjame quererte. Hello, mamá, mamá, yo quiero ser tu dada. Ya no te resistas, que todo está en la lista. Hello, dada, dada, no quiero ser tu mamá. Tu sueldo no te alcanza ni para llenar la panza. Hello, mamá, mamá, quiero ser tu dada. Yo sé que te gustó, tu corazón te pido. Hello, dada, dada, no quiero ser tu mamá. Por ser tan presumido, yo no quiero estar contigo. Las chicas me quieren a mí porque dicen que yo tengo un acento medio newyorkino, qué sé yo qué. Oye, Manolo, mira a ver si es verdad. Yo le digo a la chica así: hello, mama, mama, I want to be your dada. ¿Eh? ¿Qué te parece?